Sí, más que nada pues fue una represión por el, más que nada por el gobierno y las autoridades a Usted del Progreso. El presidente Óscar Venancio Martínez Rivera es una persona que ha sido pues más que nada comprada por las empresas mineras, pues entonces no nos hace caso a nosotros del movimiento que nosotros queremos es defender las tierras más que nada. Este hombre ha tenido contacto con ellos y grandes más que nada contactos para más que nada él se comprometió a sacarnos de ahí, pues porque él tiene grandes compromisos con la empresa. Entonces ahora él junto con el gobernador Ulises Ruiz Ortiz mandó a muchas patrullas ahí, como fueron como 150 patrullas más que nada, 140, 150 patrullas que fueron ahí a levantarnos, pues cuando no era mucho pues la gente que estaba, pues entonces llegaron, nos juntaron, nos echaron, se llevaron a nuestros presos y ahorita estamos ahí, no dejaron entrar ya nada, nos soltaron perros, nos soltaron todo, se metieron a los domicilios, se llevaron todo lo que había ahí, las bicicletas, y fue un arbitrario todo, pues. Y él, en una asamblea, cuando se tocó el punto de la mina, entonces él dijo que no, que ahí se suspendía la asamblea. Entonces, sacó su pistola al presidente y también el síndico no quiso ejecutarlo, pues. Y entonces está metido el expresidente también. Ahí está metido en ese proyecto, pues, en esa agresión que me hicieron ahora, pues. El expresidente Amadeo Alejo Vázquez. Vázquez Rosario. Ese es uno que también está en contra de aquí del pueblo de San José de Progreso, pues. Ahora también la policía, a un niño chiquito, le pusieron una bolsa con marihuana a un niño chiquito que se trajeron, fíjese. Son chingaderas de la policía. ¿Cómo crees que un niño así le pusieron una cosa de marihuana para que por eso lo pudieran traer? Eso no se vale. Sí, ahorita está cercado de policías ahorita allí. No podemos entrar porque hay policías, pues. Nosotros salimos, pero nos salimos por el campo escondiéndonos de la policía para poder. Sí, nosotros tenemos un preso aquí, un hermano que está preso y salimos aquí, pero salimos escondiéndonos de la policía porque la policía está rodeada. Los perros por el monte donde nosotros pasamos y no. Se acordaron todo el pueblo, la gente tiene miedo, pues. Sí, la gente no sale porque tiene miedo, pues, de todo lo que pasó en la mañana, pues la gente queda así, pues, con eso. No, hoy en la mañana a las 7, 6 de la mañana empezó el operativo, helicópteros y todo, perros y todo, pues, pero fue algo tal, pues. En el plantón estaban como 150 más o menos, pero bueno, como 1500 policías que llegaron, ¿no? O sea, no. La gente ha estado apoyando, pues, pero con eso la gente también le tuvo miedo, pues, ya no pudo salir. Más bien no nos dejaron salir, pues. No, porque entraron por el pueblo. Entraron por el pueblo, ya cuando quisimos salir, ya no, ahí nos acercaron, no pudimos. La gente de Maidargo ya no dejaron que llegara, la taparon, pues, ya no llegó, pues. Ahí retienes acá en San Pedro Mártir, en Santa Lucía. En San Pedro Apóstol, Magdalena. Y adelante.